Segundo Códice, versículo 33. El surgimiento de Kenra. Elis Han supo de su gestación tan pronto como su cuerpo respondió ante la gran y desconocida fuerza que estaba creciendo en su seno. Nunca antes habitó en su ser semejante sensación. Tenía muy claro que aquel hijo portaría consigo el reflejo de la más alta bendición. Así, con esta seguridad, se dispuso a disfrutar su gestación hasta que llegase el momento y el de alumbrar. Por su parte, Ugay, desconcertado, exprimía los últimos instantes de su dicha al lado de su esposa. Al hijo de ambos se le estaba definiendo claramente su posición en el mundo. Los estragos que pudieran desencadenarse de sus maneras, ya tan pronta edad, eran imprevisibles. Gayatra hacía ya mucho que advertía a su esposo que si para ese niño no había un referente de autoridad, sería finalmente el niño quien se hiciera con ella, con la autoridad. Tanto el padre como la madre estaban en alerta ante lo que de Balak se auspiciaba. Aquel extraño día, el sol descendía acompañado del efecto que le hizo creer que las aguas se lo tragaban. Ugay caminaba preso de sí mismo, de su cobardía y de su falta de coraje para hacerle frente a ese hijo que parecía que todo lo podía poder. Dejó la orilla del río, paseaba totalmente ebrio de alcohol por las pestilentes calles del distrito de Permo. Siquiera se avergonzaba de ello. En aquel instante, en aquel distrito, nadie podía identificarlo. Nadie en ningún momento supo que él era el rey de aquel costoso reino. Así, de este modo, se sentía aliviado por no tener que utilizar su propia voluntad real. En aquel turbio lugar, cada uno hacía lo que libremente le parecía y así, disfrazado de falso mendigo, aparentaba que la vida no iba con él. Durante largos periodos, se rindió a las banales necesidades de su instinto. Por un tiempo, hasta que se avergonzó al volver a casa y ver a su esposa esperándole. Siempre le extrañó que ella no se cansara de vivir su inmadurez. Con su habitual forma de ser, Gayatra lo observaba. No juzgaba. Solo podía compadecer. Cuando miraba a aquel hombre, veía a un niño atemorizado por la responsabilidad que la vida le exigía. Cada día, a Ugay lo distinguía por la intensidad de su luz y la blasfemia de su oscuridad. El gran dolor de Gayatra era que para Balak, Ugay jamás representó una autoridad, sino un pobre hombre desgraciado, carente de voluntad para conducir a buen puerto su propia vida. Balak, desde muy niño, creció retando a su padre. Cada opinión de él al hijo le parecía mal. Entonces el padre, sin argumentos, quiso a su hijo imponer su criterio, ese que solo estaba basada en el control, producto de los grandes y absurdos miedos. Tanto fue así que el hijo creció buscando mil y un recursos para destronar a aquel perdedor. Él mismo, que no comprendía que el valor era una de las cualidades que la vida exigía y de valor a él, a Balak, no le faltaba. Tanto era así que era capaz de enfrentarse y retar a un ejército al completo, sabiéndose el vencedor. En su inmensa vanidad había un claro deseo, no sólo el de ganar, sino también el de alcanzar la cumbre, la más elevada que de un hombre se pueda esperar. Lo que él no sabía todavía era que esa cumbre no estaba reservada para él, pues sólo la podría ocupar el verdadero rey. A todo ello, Gayatra decidió aquel día salir de palacio. Sentía que aquello ni era un hogar, ni siquiera se asemejaba. Ugai parecía estar cada día más ebrio, y mientras Balak era capaz de mirarla y decirle claramente que toda su intención era matarla. «Algún día lo lograré, no dudes de ello», le gritaba lleno de odio cuando algo le salía mal y no se atenía a los planes que él mismo había trazado sin contar con los demás. Pues los implicados en los proyectos de Balak no eran voluntarios, sino impuestos, ya fuera por sus cualidades o bien por otro tipo de intereses. Cuando Gayatra recibía aquellos mensajes de su propio hijo, el corazón se le rompía en mil pedazos. Pero por más que él insistiera en odiarla, ella no podía dejar de amarlo. Era su hijo, y entre toda aquella oscuridad era capaz de vislumbrar una intensa claridad que alimentándola sería capaz de crecer y cegar al villano más incapaz. Aquel día había sido realmente de los más terribles. Algo había irritado de tal modo a Balak que Gayatra pudo ser testigo de su maldad en toda su dimensionalidad. Sin poder intervenir ante una acción despiadada y cruel, debido a que Balak no podía ni sufrir la sola presencia de su madre, ella cogió a la doncella que tan violentamente había sido mancillada y se encargó de sacarla de su propia casa sin ser vista. La joven, que no contaría más de 15 años, confió en Gayatra, quien siempre la había cuidado desde muy pequeña, pues su madre ya había ejercido de doncella en aquella casa y ella podría decirse que había crecido entre las mismas paredes de palacio al tiempo que lo hacía Balak. Gayatra no quiso imaginar si lo de aquel día no fue más que uno más de tantos. Tampoco quiso indagar en la joven. Su fuerza estaba volcada en liberarla de las fauces ignominiosas de aquel hijo. Kasbrinda, todavía con los ojos hinchados y el alma azotada por el amargo trago que acababa de vivir, le permitió a Gayatra dirigir su liberación. Sin la ayuda de aquella madre, ella jamás hubiera tenido el coraje suficiente como para desprenderse de aquel amasijo de fuerza y violencia. Tan joven como era, y después de las sucesivas experiencias con aquella especie del género masculino, había llegado a creer que su obligación era estar sometida a él. Se abrigaron del frío de la noche, que ya las había alcanzado, bajo un anciano olivar que con sus ramajes parecía haber diseñado un hermoso refugio para las dos mujeres que intentaban librarse de un mismo ser por circunstancias muy diferentes. Las mantas que portaban las ayudaron a pasar la velada. Ninguna decía nada, ninguna osaba penetrar en los pensamientos de la otra. Simplemente decidieron calmar sus adentros para poder abrir sus corazones a una oportunidad que diera luz a sus vidas. Gayatra acurrucó a Kasbrinda entre sus brazos y, como hubiera hecho su propia madre, la acunó. La joven se quedó dormida. Gayatra siquiera lo intentó. Prefirió no perderse aquella noche. Prefirió enfrentarse a su dolor. Cuando levantó la vista al cielo, la blancura de la luna se comenzó a filtrar hasta alcanzar su faz. Allí, en esa dulzura, se permitió ser acariciada y acariciar. Ella nunca temió nada de esa otra que, como ella, también deseaba lo mejor para su familia. Ambas rápido se pudieron comprender. Hablaron compartiendo sus andanzas, sus vivencias, sus amarguras y sus penas. La luna no dejó nunca de alumbrar su ser y eso ella lo sabía. Le ofreció una eterna sonrisa y le rogó que la ayudara con Casbrinda. Entonces le pareció escuchar a alguien recitar. Acomodó a la joven en el suelo del olivar y, segura de que allí no tenía nada que temer, se marchó a descubrir de dónde procedía aquella poesía que llenaba la noche de paz. Y así, mientras se acercaba la voz que se expresaba con aquella virtud de amar, pudo escuchar lo siguiente. Y cuando la luna crezca, será cuando recuerdes que te llevé en mi regazo, que te acuné sin reparo, que pese a ser tu padre quien es, mi amor por ti es más fuerte de lo que jamás puedas creer. Al menguar la luna, sentirás que cada paso que des acaba tu andadura, pero fíjate bien, no es así. Solo será un paso más largo que tendrás que aprender a dar. Y no te olvides de él. Cuando no puedas ver la luna, te guiará a Seref. En su inmensa luz podrás ver el lugar que te corresponde ocupar. Eres mi bebé, mi niño, mi verdad mezclada con la de él. Podrás descubrir horizontes, podrás cabalgar por remotos lugares que aún hoy se esconden a nuestra posibilidad. Hijo, quiero decirte algo más. Cuando la espada traduzcas en tus manos, sentirás cómo del cielo lloverán lares que se ocultaron de la eternidad. No temas, pues ya no será tiempo para nada más que luchar. Ahora ha llegado el momento. Tengo que dejarte con ella. No es que yo no pueda cuidarte, es que no puedo alcanzar los lugares en los que ella podrá alimentarte. A Elis Han ya hacía rato que las lágrimas le borraban la mirada de la faz de su niño dormido. Sobre él también caía la luz de esa misma luna. Gayatra, sin pensárselo, salió de su escondrijo y se dirigió a consolar a aquella madre con su hijo, sin saber muy bien el motivo por el que aquella escena le partía de nuevo el corazón. Fue como si también ella pudiera sentir que la esperanza se había abierto en Colbridge. Se acercó, llorando con ella y por la misma razón. Entonces, al sentir Elis Han la tierna voz de aquella dama, la miró. Un vuelco sacudió su corazón. Aquella mujer portaba en su faz la misma luz que el bebé. No había lugar a duda, era ella. Pero esta vez tendría que entregar el bebé a una mujer Lancaster. Gayatra sujetó con todo su amor al pequeño. Lo besó. Lo acunó, y muy atentos los dos, pero sin atención, se quedaron unidos bajo el fuego de aquella luna, inundando su relación. Elis Han le explicó a Gayatra cómo absolutamente todo sobre su hijo. Las madres se pusieron de acuerdo, ambas recogieron a Casbrinda, y los cuatro se refugiaron en la cabaña del bosque. Elis Han llamó Gayatra a su ahora hermana. ¿El niño tiene ya nombre? Sí, se llama Kenra. Se lo puso su padre. ¿Pero cómo? ¿Él aún no lo conoce? No en persona, pero sabe muy bien quién es. Gayatra miró a Elias Khan con toda su integridad y le confesó: «Puedes estar tranquila. Viviré para que se le conozca a él». Y tal y como dijo esto, el niño le regaló a ambas una sonrisa tan verdadera que las mujeres no sabían si reían o lloraban, al tiempo que ambas no podían dejar de sentir cuánto lo amaban. Una voz a sus espaldas le recordó que tenían compañía. «Gayatra, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Quién es este bebé?», preguntó intrigada Kasbrinda, con terribles ganas de acunar al pequeño, igual que lo hacían sus madres. Khenra, rodeado de mujeres que se derretían ante sus encantos, balbuceó sonidos ininteligibles. Parecía que hubiera querido contestarles. Aquella noche, el bosque era un lugar de novedades que pronto serían desveladas para conocimiento de toda Colbridge. La luz de la cabaña era visible desde el exterior. Alguien se acercaba a ver qué estaba ocurriendo allí dentro. Alguien, con suma osadía, se atrevió a mirar por entre los huecos que dejaban libres las cortinas de un ventanal. Entonces vio la escena. Las vio a ellas y al bebé. Desde el mismo instante en el que lo descubrió, jamás pudo volver a apartar la mirada de aquel ser. A Anne le temblaba hasta el mismo centro del corazón.